Vamos a escuchar otro testimonio, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan José Acevedo Martínez. Víctimas de aquel 19 de junio por el mal gobierno. Víctimas de aquellos policías federales que entraron a la población a masacrarnos. Pruebas hay muchas, somos pocos los que estamos acá. Tengo herida de bala. No puedo ni podré comer durante mucho tiempo. A toda esta prensa, el único favor que le pedimos, que exigimos, digan la verdad. No más que la verdad. La bala entra tras el oído, sale en la mejilla. Tengo fracturas, lamentablemente por el mal gobierno que está al frente en este 2016. Muchas gracias.